Radio Segundo Montes, 92.1 FM. Radio Segundo Montes, 100% participativa. Sintoniza todos los martes el programa El Fin Viene. El Fin Viene. Por a ti, mi Dios, en esta noche, por toda la bondad de este día. Recuerda, todos los martes a las 5 de la tarde, en Radio Segundo Montes, 92.1 FM. La Iglesia Apóstoles y Profetas Betel de Llano Alegre, Ocicala, Morazán, presenta su programa radial El Fin Viene, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Mateo 24:14, y con ustedes su programa El Fin Viene. El fin del mundo se acerca ya. La Iglesia Apóstoles y Profetas Betel de Llano Alegre, Ocicala, Morazán, presentó su programa radial El Fin Viene. Sintonícenos todos los martes de 5 a 5:30 de la tarde. Que el Señor nos bendiga. Con los pies en la tierra, campaña radiofónica y Edu Entretenimiento de CRS sobre temas ASA. Un espacio donde todos y todas cuidamos y hacemos buen uso del agua y suelo para una buena agricultura. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos. Segundo Montes, 92.1 FM.